¿Comenzamos? Por mí sí. Habana estaba haciendo un trabajo estupendo antes de empezar. ¿Por qué no sigues tú moderando Habana? Vale. A ver, actualización de provincias y planes para el CEDAI. Empezamos, por ejemplo, no sé, por ti, Vix, te paso la pelota. Lo de ZDI, perdona. Sí, cuéntanos un poco. Pues yo no voy a estar, porque yo voy a estar en Londres. Entonces paso la palabra a Checho, a Tevi, porque ellos son los que estarán organizándolo aquí. Checho, Tevi. Hola, bueno, de momento tenemos, lo tenemos planeado un poco en plan comunicación con los otros grupos que están en la isla. Sí, Cris. Vamos a hacer un evento de momento más. Más humilde, que va a ser una proyección. De momento no sabemos ni siquiera cuál será la película, porque si ponemos algo largo no va a ser muy apto, porque tenemos un evento justo el sábado y llevará tiempo. Entonces queremos combinarlo con los demás grupos que están participando en el estado de malestar, donde también tenemos presencia nosotros aquí en Mallorca. Y así tendremos, aparte de celebrar el evento, la oportunidad de establecer unas conexiones entre el movimiento aquí y los demás grupos. El Sí, problema grande que básicamente. hay en la isla, perdona, es que no hemos recibido los permisos, no estamos consiguiendo los permisos. Aquí se necesita permisos hasta para limpiarte la nariz, es un asco y no lo estamos logrando. Perdona, Terry. Sí, perdona, Vixen. Sí, básicamente era eso, hacer una reunión ahí en el café. De todas maneras, lo podríamos hacer también por la mañana. Podríamos juntarnos, como lo hacemos cada sábado, y juntar la gente que quiera participar y hacerlo siempre, una reunión. Y si podemos proyectar la película por la mañana, por mí, perfecto. Y si no, por la tarde, mirar a hacer lo que habíamos comentado, Checho, de hacer una recopilación de Jack, o algo así, que esté en español y aunque sea subtitulado, y lo proyectamos por la noche. Genial. Además, vale, por Alicante, Graham, Dani, Simón. Pues Graham está ausente, no sé nada, no creo que se vaya aquí a organizar nada de ZDI. La verdad es que no me han dicho de nada. El que lo organizaría en todo caso sería Graham, así que sería mejor preguntarle a él. Vale, ahora cuando vuelvas le preguntamos. Pontevedra. Bueno, creo que no hay nadie más aquí hoy. En principio, en Pontevedra no vamos a hacer nada. Estamos pensando hacer alguna conferencia, pero no va a dar tiempo a prepararla. Hace poquito que se empezó a juntar la gente, entonces quizás se saldrá a hacer algún activismo, algún reparto de panfletos o algo así. Muy bien. No se te ha escuchado muy bien el micro, Ravana. Sí, decía Barcelona, por ejemplo. Si hay alguien por Cuba, ¿estás por ahí o hay alguien más? Si no, yo, ¿estás por ahí? ¿Tienes algo que contarnos? Sí, pero no sé si se me oye todavía. ¿Te oye? Vale, buenas. Ya he llevado tiempo sin pasar por aquí. Desde aquí, pues lo único que teníamos, estábamos preparando una en un local que nos iban a dejar los de Dinámica Teatral. Igual íbamos a poner la película de Awakening, que no la había visto mucha gente aquí, y una especie de monólogo que había preparado un compañero del movimiento que se llama Jorge, que es muy majo él, ¿eh? Y tiene así dotes un poco de showman, como digo yo. Y vamos a hacer esas cosillas. Y si hay gente, si la gente se anima o lo que sea y se ve con ánimos, pues igual hacemos alguna cosita en la calle. Así un poquito a lo espontáneo, un flash move o alguna cosa así. Es lo único que tenemos. Y lo del local todavía no está muy cerrado. Así que, según vaya funcionando esta semana, es lo que tendremos. Muy bien. ¿Qué más hay por ahí? ¿Alguien de Granada, por ejemplo? Bueno, pues nosotros llegamos un poco tarde para el Z Day, porque al final nos han dado permiso para una proyección de Moving Forward para el día 15 en la Concejalía de Juventud a las 5 de la tarde. Todo, por supuesto, gracias a nuestro compañero Alex. Y bueno, esta semana que viene nos veremos con el responsable de la concejalía para ultimar los detalles. Quién sabe, a lo mejor la gente se anima para algo para el día 13 o 12, a última hora, ¿no? No sabemos exactamente. Genial, gracias. Pues bueno, no sé si hay algo más de Valencia por aquí, si están. Bueno, te informo también a ti, porque últimamente tampoco te he visto. Lo que se iba a hacer el Z-Day están organizando entre Emilio y Lorena, que llegaron hace poco. Y bueno, lo que pasa es que no ha habido mucha colaboración. Estaban viendo a ver si se podían disponer del local de años anteriores, del Rayo. Y aún no han tenido respuesta, si no hay ninguna novedad de última hora. Y bueno, en principio, si no se puede organizar nada así en plan conferencia, por lo menos lo que vamos a intentar es hacer una reunión en la que volver a reunir de que ya estábamos, últimamente estamos dispersos, y también intentar que acuda también toda la gente que es la proyección del Teijes Moving Forward. Y bueno, pues intentar marcar ahí un punto de inflexión y ver un poco cómo vamos a organizarnos aquí en adelante, ver un poco los que somos, cómo queremos organizarnos a nivel de reuniones, a nivel de activismo, a nivel de formar equipos, de todo esto. Entonces, bueno, si al final conseguimos eso, si al final conseguimos reunirnos y pasar al menos la tarde ahí concentrados y intentando organizarnos de cara al futuro, pues creo que ya eso será un éxito, porque últimamente estamos un poco dispersos y eso se ha estado. ¿Hay alguien más de alguna provincia que no llame? No sé si está ya por consigan de Barcelona. Hola, muy buenas noches. Bueno. Perdón, no te he escuchado lo último. Nada, un poco actualización de provincia y qué planes tenéis para el ZDI. Vale, pues mira, te explico. La verdad es que hemos tenido, bueno, problemas más que otra cosa en lo que tiene que ver con conseguir un local. Bueno, ya sabéis que en Barcelona los locales están pues por las nubes, en lo que tiene que ver en colaboraciones para que nos lo dejen, ¿no? Al final, después de hacer bastantes gestiones, casi 2 semanas de gestiones, hemos conseguido un local. No es un local muy grande, porque no tiene un aforo cercano a las 100 personas. Entonces, en la base de datos aproximadamente tenemos concretamente entre unas 300 o 400 personas que mostraron interés en las diferentes proyecciones en el mes de enero. Entonces, lo que vamos a hacer es el mismo sistema que utilicemos para entregar concretamente las entradas para los diferentes pases que hicimos de la película. Y entonces lo que iremos haciendo será, haremos el sábado dos pases, o sea, dos programas concretamente del ZDI. Y en caso de que hubiera más gente, pues entonces también haríamos el domingo, ¿no? Pero en principio la actividad es para el sábado, ¿no? Entonces haremos, o sea, si vemos que hay más gente que tiene intención de asistir, les habilitaremos el domingo. Y por lo demás, pues vamos a intentar ante todo. El programa, aparte de estamos tanteando pues todos los posibles reportajes para proyectar de corta duración relacionados con el movimiento. Principalmente lo que queremos es anticipación del auditorio, o sea, queremos que sea muy interactivo. Y principalmente lo que vamos a insistir, por eso últimamente estábamos trabajando mucho a nivel de Barcelona en lo que tiene que ver con la reestructuración de los grupos de trabajo. para que la gente no solamente venga para actividades puntuales o para ocasiones especiales, como el estreno del documental o el ZD o el encuentro, sino que cada vez se vaya implicando más con las actividades de tipo, llamémoslo, cotidiano, ¿no? Entonces vamos a incidir, vamos a, por llamarlo así, vamos a promocionar lo que tiene que ver con los grupos de trabajo y demás. Y entonces pues intentaremos pues proyectar la imagen lo más, o sea, que más anime en ese sentido, ¿no? O sea, que vamos a intentar concretamente bueno, de lo que dependa de nosotros, pues hacerlo más, lo más difusor, ¿no? En lo de activismo, hay un grupo que tiene varias ideas. Si habéis tenido oportunidad, seguramente varias de ellas habréis observado que han aparecido concretamente en el foro, ¿no? Entonces miraremos principalmente de resaltar lo que es la economía de recursos y realmente los problemas que su aplicación en la actualidad pues realmente solucionaría, ¿no? Entonces es en ese sentido en que estamos trabajando. Bueno, pues alguien que añadir alguna cosa más de su provincia, de alguna actividad más que quieras comentar. Sí, por aquí. No, habla, Tevi. No, tranquilo, quería saber si había algún flyer más bonito de lo que ve enero, si alguien lo había currado un poco mejor o tendremos que hacer algo específico cada uno. Yo también iba a proponer algo parecido, digo, hacer una especie de bolsa de flyers o algo así, o de carteles. Pues hay flyers por ahí. Yo, por ejemplo, tengo alguno, pero lo que no sé exactamente ahora mismo, no sé si alguien podrá contestar, es si hay algún sitio donde se estén juntando todos, agrupados. ¿Alguien lo sabe? Hay sueldos por el foro, pero habrá que buscarlos. La verdad que Vale, sería mira, bueno tener sí. una compilación de todos. Vale, mira. Tal vez lo mejor sea ser quien vaya a imprimir flyers, por ejemplo, creo que lo comentabas tú, Tevilán. Si no te importa, abre un a propósito para ello en el foro de ZDI 2011 y comenta que quien quiera que tenga algún flyer o algo que pueda servir, que hay un enlace para que se pueda cargar. Y bueno, a ver si con suerte, pues durante la semana la gente lo va leyendo. Yo se lo comentaré a André o a alguna gente que puedan tener algo y que lo coloquen también. Estoy mirando a ver en lo de creaciones del movimiento. Sí, hay cosas por ahí, lo que está un poco desperdigado y bueno. Bien, si te apetece igual mirar por ahí en las creaciones, a lo mejor hay algo. Yo de todas maneras, si creas el hilo ese, te paso también una que creé para el estreno, pero bueno, no sé si te sirve, pero bueno, uno más. No, vale, yo ya había hecho flyers y eso, pero pensé que había algo específico para esta oportunidad. Que yo sepa, para los ZDI se ha diseñado un banner, pero de flyers no hay nada, ¿no? Luego, aparte de esto, aquí en Logroño habíamos estado empezando a mirar, creo que se ha comentado antes, lo de malestar.org, lo de las reuniones que se hacen los viernes a las 7 o algo así en la calle. Y he empezado a contactar con alguna gente, no sé qué os parece o qué no os parece. A mí me parece muy interesante. Nosotros en nuestra área hemos tenido contactos y bueno, la gente, bueno, a nivel individual, por supuesto, no podemos involucrar al movimiento directamente, pero sí que lo que sí intentamos a alguna gente del movimiento Zeitgeist es que la gente de estado del malestar tengan claro que esto no es sencillamente una crisis económica, sino más bien una crisis de sistema. Y que, bueno, realmente hacen falta soluciones globales para solucionar esto. Entonces, no hay que focalizarse tanto en soluciones a corto plazo y nacionales, sino que esto es un problema global y sobre esto tienen que tratarlo. Luego, por otra parte, lo que sí he visto es que es una oportunidad buena para contactar con gente que no conocía el movimiento y que, bueno, realmente hay algunos proyectos que les resultan bastante interesantes. Yo, por ejemplo, por lo que he visto, sobre todo la revista Inflexión, les ha gustado, y también audiovisuales, pero ya para el parecer el equipo de audiovisuales está un poco parado, entonces es una pena. Por eso creo que debería debatirse cómo debería re relanzarse este equipo. Sí, aquí pasa lo mismo en Mallorca. Nosotros nos implicamos bastante porque hacemos, bueno, aquí en Mallorca es el sábado a las 5 de la tarde. Y como hacemos la reunión el sábado por la mañana con el movimiento, luego nos vamos para Plaza España a manifestarnos. Y la verdad es que está muy interesante. Lo que pasa es que no nos han recomendado que no actuemos como movimiento todavía. Y sin embargo, nosotros vamos concienciando a la gente y tal. Proponemos, digamos, lo que es el proyecto. Y la gente lo ve muy interesante. Han visto las películas y muy bien. La verdad que tuvimos muy buena respuesta y seguimos apoyando ahí. Comentar, pero quiero comentar, pero bueno, muy muy brevemente, que en lo que es las páginas web de estado de malestar, en lo que son las normas, especifica muy concretamente que no quieren hacer, o sea, que no quieren que se utilicen para promocionar ni acciones, ni partidos políticos, ni nada. Entonces, sé que hubieron gente que se quejó porque había difusión del movimiento. Y quería recordar esto, que antes de hacer difusión, pues hay que mirar un poco lo que es las normas que tiene y en este grupo quiere la digamos, de propaganda de un grupo de otro y que respetarlo. Me parece bien. Quiero decir, creo que la iniciativa está muy bien. Y hay cosas que un poco su Perdón, de Rabana, no que se te juntarlo. corta, no sé si es a mí solamente. Veo que más gente también dice que se corta. Ah, perdón, es que tengo muy mala visión, lo siento. Nada, simplemente eso, que no, que está muy bien la iniciativa, si queréis participar, hacedlo. Lo que es la gestión del movimiento dentro de las plataformas web de estos grupos, probablemente no vaya a ser bien recibida y poder crear más. La cuestión es sencillamente el respeto, más que otra cosa, más que ir avasallando o haciendo spam. Sencillamente hay que tratar de introducir ideas más que hacer una especie de campaña de marketing. Sencillamente se trata de aportar dentro de nuestra visión lo mejor que podamos dar a título individual, por supuesto, pero creo que es bueno contactar con otros grupos y bueno, estar al tanto de lo que se hace y de lo que hay en la calle. Pues sí, la intención de este colectivo es muy sencilla y importante, y es simplemente salir a la calle. O sea, salir a la calle y ahí dar la cara, dar el crear, digamos, esa visibilizar ese estado de malestar de una manera rotunda. De momento no se está juntando tampoco mucha gente, pero bueno, la idea es muy sencilla, es ahí todos los viernes, así que nada. Quien se quiera apuntar, que se apunte. Lo único que respeta a lo que es la manera en que quieren hacerlo. Por supuesto, así como nosotros no queremos que nos avasallen con cosas de afuera que no es nuestra línea de pensamiento, pues tenemos que andar con tacto y con diplomacia y respeto. ¿Alguien quiere añadir alguna cosa más? Vale, pues entonces paso a hablar del segundo punto. A ver. Y propuestas de reestructuración del foro y equipos. Esto lo puse yo porque estuve trabajando hace unos días en una propuesta para el foro. Aquí veis los enlaces, si entráis en el orden del día, pongo el enlace ahora mismo. Vale, Yo justamente, bueno. en el enlace que se llama reestructuración tenéis las propuestas que ha ido realizando gente durante tiempo en el equipo TIC, fuera del equipo TIC, para lo que es la web en general. Lo he añadido ahí por algunas propuestas interesantes de las cuales he tomado referencias para redactar las que están abajo. son propuesta foro y propuesta de equipos. La propuesta de equipos está incluida también dentro de la propuesta de foro. Simplemente para que la vierais, para que saber qué aceptación tiene, si os parece bien, si os parece mal, qué cambiaríais. Y más que nada, pues para ponernos cuanto antes a reestructurar el foro. Ahora mismo, si lo veis, está organizado simplemente en una sala de temas, perdón, sala principal en la que está todo, sin ni siquiera un orden establecido ni nada, simplemente en foros que se han ido creando y que tampoco respetan una jerarquía ni una organización clara. Y luego tenemos la parte técnica de infraestructuras, que es lo que es el foro, la wiki, el Teamspeak. Y luego hay una parte que eran los antiguos foros, que son las salas de temas en general, que no aparecen discusiones recientes, como supongo que sabréis, y que se trata más de diversa índole. Entonces, bueno, simplemente quería presentar una propuesta en la que, sin tampoco hacer un cambio radical ni muy brusco de lo que tenemos ahora, algo completamente diferente y que nos llevara mucho tiempo de implementar, sino simplemente teniendo lo que tenemos ahora, pasar a una organización un poco más sencilla y más fácil de entender con una vez entras y tener muy, muy bien separados, digamos, la parte de información, de cuando llegas y quieres ver lo que te interesa, digamos, la información. Luego también tenemos lo que es la parte de organización territorial y la he dividido en tres instancias, digamos, estaría a nivel internacional las propuestas de activismo que se hagan a ese nivel, también habría un apartado para las reuniones internacionales. Luego hay un apartado que todavía tengo dudas de la importancia que pueda tener, pero me gustaría que tuviera más, que es el apartado de hispana, ¿no? Para reuniones hispanas, si se hicieran, bueno, son latinoamericanas, y para temas de activismo que podamos aprovechar un poco y nutrirnos de lo que están haciendo allí. Y luego, bueno, la parte de provincias españolas pues estaría como está ahora, pero incluiría también dentro de lo que es la parte de la entrada del foro, incluiría un par de foros hijos que se llaman, que serían el de reunión, el actual de Bioconfías, y otro para lo que es ahora mismo la parte de difusión del movimiento y activismo del movimiento que está abajo del todo, pero que también más o menos va en la misma línea de contenidos. Y bueno, nada, esto es simplemente para el foro. Luego también para lo que es la web en general, Pacus ha estado trabajando en una nueva prehome, que es la primera página que nos aparece cuando ponemos la dirección. Y luego también ha trabajado un poco en la nueva. Si quieres hablar un poco de ello, Pacus. Ah, vale, bueno, está. Pues nada, si tenéis alguna cuestión, algo que queréis comentar respecto a la propuesta de estructuración, pues nada, estoy abierto a todo tipo de comentarios y lo que sea. Y bueno, no sé, sencillamente en la web hay que irla mejorando y yo me ofrezco a dentro de mis posibilidades a hacerlo. Esto quiero decir que si dais el visto bueno para organizar mejor lo que es el foco, el auténtico trabajo no es crear las nuevas categorías, digamos, el auténtico currazo es ponerse y hilo por hilo poniéndolo donde le toque. Entonces, bueno, ya que me he metido en este berenjenal, pues asumo la responsabilidad y si recibo ayuda del resto de moderadores, bienvenida será, pero me ofrezco a hacerlo, si os parece bien. A mí la propuesta de moderación personalmente me parece bien por una simple salvedad que en el primer apartado de información creo que no se debería permitir postear a nadie excepto administradores, moderadores, independientemente de que se hayan leído las FAQ y documentales y cualquier cosa, porque aunque lo digas no lo van a hacer. Ya se ha comentado dudas como la que hay actualmente de esos foros, no son exactamente lo mismo. Perdona, yo no he entendido bien lo que dijo, creo que era Ruth. de los solo postea los coordinadores, ¿cómo era? Los moderadores. En el primer apartado, en el apartado de información. No sé a dónde te refieres ahora. De la propuesta de Ravana. Ah, es que estaba mirando la página web de Pacus. No estoy mirando la página correcta entonces. Bueno, ¿es en el 5 o en el Tabitme? Porque el 5 está lleno. A ver, la propuesta de reestructuración del foro está en el SYNC, en el SYNC.in. Y nada, no sé si me quedaba nada por comentar. Simplemente, bueno, la parte de equipos, por ejemplo, gustaría que hubiera un poco de debate al respecto de si creéis que debería de estar dentro de lo que es los foros actuales o si debería de pasarse todo lo que es la parte de trabajo a la zona de proyectos que se está habilitando ahora mismo en el enlace que tenéis ahí. Lo dejo ahí. Ahora mismo quiere comentar alguna cosa respecto al servidor, así que le cedo el turno. Sí, bueno, como vosotros sabéis, la página web está alojada ahora mismo en un servidor privado, en un servidor de un particular, y bueno, tiene las limitaciones que ya habéis visto. Por ejemplo, ahora Google nos acaba de bloquear los emails porque no estamos utilizando nuestro propio servidor de envío de correos, estamos utilizando el de Google. Entonces nos detecta como, por así decirlo, como personas que envían spam y ya no se pueden activar cuentas. Entonces, después de debatirlo mucho y mucho, mucho en ti, con los moderadores, con los coordinadores y demás, hemos llegado a la conclusión que para aplicar cualquier cambio a futuro, sea un futuro próximo o cualquier cosa, cualquier pequeña cosa, tenemos ya que cambiar el servidor. Entonces, hemos estado buscando y hemos decidido que lo mejor no sería un hosting web compartido, porque un hosting web compartido nos daría muchos problemas en cuanto a carga del sistema, a cuanto a ancho de banda, en fin, a lentitud y que no podamos configurar el servidor a nuestra medida. Así que después de mucho buscar hemos encontrado este, tila.net, que cumple con una normativa de la Unión Europea que se llama CO2 Neutral, Carbon Neutrality, os voy a pasar el link. Esto significa que para que el servidor esté en marcha, la red de servidores de Tila, no produce CO2, es decir, tiene las instalaciones con energías renovables y si por alguna razón tuvieran que producir, obtener algún recurso que produciera CO2, plantarían los suficientes árboles y reducirían este CO2 a tal punto que producirían más oxígeno que CO2 y por lo tanto reducirían las emisiones, bueno, reduce las emisiones al mínimo posible. Para no entrar en detalles técnicos, una gran limitación que teníamos antes a la hora de aplicar grandes cambios, como por ejemplo, ¿qué decirte? Instalar un servidor propio de YouTube, un servidor de intercambio de vídeos, de subir vídeos, es por ejemplo un proyecto. En otro no podríamos hacerlo, en este sí podríamos hacerlo. Es el sistema operativo. Aquí tenemos un sistema operativo propio, para que lo entendáis. Un servidor es una máquina conectada a internet todo el día. Y los servidores normales, pues es una máquina que compartes espacio, compartes la máquina con a lo mejor 1000 o 2000 webs. Aquí tenemos solo una máquina para nosotros, para una sola web y lo que queramos instalar. El sistema operativo es Debian estable. Para los que no estéis familiarizados con Linux, es un sistema operativo que se, por decirlo de forma bruta, se le ha intentado reventar por todos los lados posibles, se ha intentado hackear por todos los lados y se ha perfeccionado a tal punto que es imposible, imposible, imposible, imposible, no tiene ni una sola vulnerabilidad, es imposible hackear ese sistema operativo. Bueno, al menos teóricamente. Lo contraté el día 2, porque ya que no me ofrecieron alternativas y siguen sin ofrecerme alternativas mejores, pues lo contraté por mi cuenta. El precio es barato, son, a ver, os digo, son 8,95 euros al mes, pero es un servidor de los Países Bajos, por lo tanto el IVA es de un 19%, se me quedó unos 10 o 13 euros. Es barato, Si queremos añadirle más cosas en un futuro, por ejemplo, queremos tener una red de asistencia remota por si alguien tiene problemas con su TeamSpeak, o si simplemente en un futuro el TeamSpeak del movimiento se quedara corto por la gran afluencia de gente, podríamos, sin perder ningún dato, subir el plan, al plan de 10 euros creo que es, que tiene más RAM y demás. Bueno, el servidor ya está completamente operativo, le he instalado todo lo que necesita para que funcione con la web y con correo, así que os voy a pasar a los moderadores y coordinadores la IP por privado para que veáis que incluso va más rápido que el nuestro. Y bueno, me he enrollado mucho, nada más. Ah, sí, añadir una cosa. Si no queremos pagar impuestos, ese 19% de IVA, lo que dicen en la web es que si no estás dentro de la Unión Europea, no los pagas. Es decir, podríamos, incluso para que nos salga más barato, decirle a algún administrador de Estados Unidos o de otro país que nos lo pagara. O sea, él nos lo paga y luego le damos el dinero. Cosas a añadir. A ver, tenemos 10 gigas de disco duro para almacenar lo que nosotros queramos, 250 gigas de tráfico mensual, para que os hagáis una idea. Una página de foro, lo que es un post de foro, serían alrededor de 100 kilobytes, o incluso muy tirando por arriba, incluso 60 o 50 kilobytes. Un mega tiene 1024 kilobytes y un giga tiene 1024 megas. Por lo tanto, nos daría un gran margen. O sea que no hay limitaciones de ningún tipo. Bueno, nada más. Bueno, en resumen, se va a pasar a, lo que es la web se va a pasar a un nuevo servidor en el que va a funcionar mejor. Y nada. Y que está en Holanda y con la sede de Comedia también. Gracias. Pues nada, eso. Si se encuentra alguna cosa respecto de esta propuesta de reestructuración para el foro, no confundir con lo que es la reestructuración de la web, porque son cosas diferentes. Esto es exclusivamente para el foro y como mucho en parte de proyectos también, que os informo un poquito más mejor. La parte de proyectos se está pasando a una zona de internacional en la que está junto con los proyectos del resto de los chapters del movimiento del resto del mundo. Y bueno, la idea es de esa manera trabajar de una manera más global para cuando hay cosas que, por ejemplo, si surgen tareas que aquí en España no hay nadie capacitado para hacerlas, pero a lo mejor hay alguien en Colombia, por ejemplo, que puede hacerla y quiere hacerla, pues simplemente podría ponerse en ello y de esa manera pues estar todos más trabajando más conjuntamente y de mejor manera. Entonces, este tipo de página de administración de proyectos admite también, o sea, tiene posibilidad de foros. Entonces, lo que he estado hablando con Capisco esta tarde, básicamente, ¿qué sería mejor? ¿Si utilizar los foros de allí o utilizar los foros de la página web nuestra? Pero teniendo que movernos constantemente para la parte de proyectos. Entonces, lo que comentaba Capis, tenía bastante razón en ello, es que si los foros están metidos dentro de lo que es la web, muchas veces se confunde su uso. Se utilizan para cosas que no son, para poner vídeos y documentales de cualquier cosa que a lo mejor es muy interesante, pero que no es el lugar adecuado. También esto es algo que trabajando bien el tema de la moderación y organizando bien las secciones, pues se puede evitar en gran medida. Pero bueno, ahí lo dejo. Yo realmente no tengo una opinión formada al respecto, no estoy seguro de que es lo mejor. Así que si alguno tenéis alguna idea o algo que aportar, bienvenida será. Yo tenía una duda sobre lo que había dicho Dani. Con el nuevo servidor, No se evitaría el problema de las listas de Google, ¿no? Quiero entender. Sí, sí se evitaría, porque esto es un servidor, lo otro era un hosting compartido. Aquí tendremos nuestro propio servidor de correo, sin depender de ningún tercero, así que quien envíe somos nosotros. Somos el Movimiento CX España. Vale, pero entonces se rearían las listas, ¿verdad? Sí, automáticamente. Al día ya estaremos fuera de España. Bueno, sería consultarle a Google primeramente Gmail si es al primer día. O sea, perdón, los demás clientes de correo, Hotmail y demás, el primer día yo creo que ya estaríamos fuera de las listas. Gmail no. Gmail tiene un servicio especial de spam. Por eso es tan bueno. Quería comentar, ya sé que es precipitado, pero ya que nadie ha ofrecido ninguna otra alternativa, se pasará la web a estos servidores, a este servidor, o hay que mirarlo y testearlo aún más. Yo lo testaría todo lo que se pudiera, instalaría las aplicaciones que se vean pertinentes nuevas y después de un tiempecito de prueba suficiente, lo lanzaría. Yo coincido con Fly. He hecho por mi cuenta testings. Sí he instalado aplicaciones, he instalado PHP Sysinfo para controlar la carga del servidor, he instalado PHP Miami para base de datos, he instalado AWStats, que son unas estadísticas mucho mejores de las que puede dar Google. También he instalado lo que tenemos en Dev, ese sistema de reportes, como era MineRAI o algo así, bueno, empezaba por Mine. Y también he instalado el webmin, así que te he dicho, servidor FTP, servidor MySQL, servidor web, servidor PHP, IRC, por si lo necesitáramos, TeamSpeak, está todo instalado. Cuando he dicho que lo tenía, es que lo tenía. Los test de estrés, para hacerlo yo solo, lo que he hecho es que con otros amigos que tienen VPS le he enviado, he creado muchas consultas. Intentaba pues saturar el servidor. Y bueno, claro, a unas determinadas consultas el servidor se satura claramente. Pero son muy elevados. Porque veía que si tenía que reunir a gente para que entráramos y tal, eso iba a tardar muchos días. Yo lo he dicho, el servidor está testeado por todos los lados. Yo creo que va por lo menos el triple de mejor que el que tenemos ahora. Pero bueno, necesito el visto bueno. O una alternativa mejor. Lo que no podemos hacer es que ahora mismo, cada vez que se registra un usuario, no se activa. Hay que activarlos manualmente. Y eso echa para atrás. Bueno, yo he de decir que llevo varios días viendo cómo buscáis un servidor, cómo probáis alternativas, cómo veis diferentes opciones, y yo creo que lo que habéis encontrado es lo mejor que se puede contratar ahora mismo. Y bueno, yo por mí la aprobación ya, la migración ya. Lo necesitamos y pongámonos a trabajar en ello. Ahora quizás lo único que falta, ¿no?, es invitar a algún amigo que tengas que haya hackers y que intente, ¿no?, para poder comprobar la fiabilidad. No, ante todo ya lo he dicho, te lo he dicho en privado y demás, muchísimas gracias por hacer las gestiones y por el excelente trabajo que está realizando el equipo de asistencia informática, que bueno, es un trabajo que a lo mejor no se visualiza de una manera plena, pero bueno, la verdad es que muy buen trabajo, chicos, la verdad que os felicito. Gracias. Sí, seguridad lo hemos testeado también. Tiene un componente que viene en la gran mayoría de los Linux, se llama Selinux, es un sistema de seguridad. Estaba trabajando también instalar otro, se llama AVP Armor, pero con ese sustituto de Selinux, pero con Selinux va que tira. En cuanto a ataques, sí, en cuanto a ataques, hay algo muy antiguo que aún no han arreglado. Que usaba, bueno, esto es algo personal, ¿no? Pero se usaba mucho en lo que es la extended hacking, que se llamaba Smurf, que si, a partir de un servidor hacía como rebotes en muchos servidores y así concentraban una gran fuerza de tráfico al servidor para para denegar servicios, o sea, para bloquearlo, para que no pudiera funcionar. He hecho varios ataques y no, no le afecta. El Smurf sí lo afecta, pero al Smurf le afecta a todos los servidores. Es decir, cogemos el nuestro o cogemos la página del PSOE y la página del PP, no sé si la habéis visto, el grupo Anonymous cuando intentó tirarla, no lo tiró por los botnets, lo tiró por Smurf. Y es un método muy sencillo, pero muy poco conocido. Y bueno, es lo único que le afecta al servidor. Todo lo demás, fuerza bruta y sobrecarga lo bloquea. No, no, por eso. Me estaba riendo concretamente del comentario de Javi que había puesto. Pero, o sea, ataque a martillo físico. Le asegue con el servidor, ¿no? No, no, la verdad que muy bien. A ver, ya sabemos concretamente que en informática... 100% seguro, bueno, ni los servidores del Pentágono, que son servidores militares, ¿no? Solo una curiosidad, Dani, porque te has debido de ver. ¿Cuánto pesa concretamente lo que tú has hecho la migración para hacer la prueba? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto ocupa del servidor que tú has hecho la migración de prueba? ¿Son los ficheros y base de datos? O sea, ¿los ficheros de la web o te refieres a...? Más bien del foro. Te lo digo ahora mismo. Esa ya curiosidad. A ver, la base de datos sí te la puedo decir. La base de datos son 33 megas. El foro, avatares y demás, te lo digo ahora mismo. Ok. 15 megas. Vale. No, yo pensaba que era más. O sea, y estábamos hablando concretamente de que cuánto espacio, de cuántas gigas tenemos concretamente en este nuevo servidor. Esto es relativo. Tenemos 10 gigas, pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que es un tema que ya he previsto. Tengo yo un servidor, tengo un hosting propio, privado, que tengo transferencia ilimitada y un chelo de... O sea, transferencia ilimitada y disco duro. Y ahí es donde se alojarían las películas para la directa. De hecho, ya gracias a Graham y a su velocidad de internet, ya tengo colgadas ahí algunas. Tengo CX1 y Moving Forward, me falta Atendu. Y bueno, todas las demás conferencias y demás. Pero que vamos, archivos grandes se alojarían en otro sitio. Y por 5 euros más tendríamos el doble de capacidad, así que... Vale, perfecto. Una cosita, corrígeme si me equivoco, Dani. Estabas comentando de que, claro, este servidor principalmente está pensado para el foro. Y sin embargo, la página está en otro. ¿Hay alguna razón para que esté separado? ¿Cómo? No, entiendo. Este servidor está en la página y el foro. Vale, o sea, también está lo de la página, ¿no? Es que me había dado la sensación sí, de que estaba sí, separado. Está todo. No, todo lo que tú ves en movimientocdgs.org está igual en esa página que te he pasado, solo que esa página está actualizada al día de ayer. Es decir, avatares que se hayan cargado o posts nuevos no están. Vale, no, era por curiosidad. Me había dado la sensación de que estaba separado y por eso te he hecho la pregunta para salir de dudas. Pues muchas gracias, Dani. A vosotros. Okay. Lo que sí que probablemente de fuera es la parte de proyecto. La parte de proyecto que estaría alojada en el servidor este internacional. Me han comentado mucho de esto. A ver, Capis le ha dicho a la gente del internacional que necesitábamos un Redmine, se llama, si no veo mal recordar, el nuevo sistema de proyectos. Pero vamos, que si, por ejemplo, el equipo de periódico... Me ha comentado Graham, si estáis familiarizados con el Project Ford y no necesitáis nada más que el Project Ford, seguir con Project Ford. Si necesitáis algo más grande y con más capacidades como Redmine, migrar a Redmine. Es totalmente libre. Por ejemplo, TIC, con Project Ford no podemos seguir con Project Ford. Pero, por ejemplo, el equipo del periódico sí. Claro, lo que pasa es que puede generar un poco de confusión el que estemos trabajando en varias plataformas diferentes de proyectos. No sé. Sí, claro, yo creo que deberíamos de haber hecho Redmine en un primer momento. No tenía constancia de que había un grupo de proyectos internacional. Claro, podríamos ya haber empezado directamente ahí, pero como no sabía, pues no lo sabía. Y por eso instalamos Project Ford. Vale. Perdón, sí, siempre estamos a tiempo de cambiar, ¿no? Decía, estamos a tiempo de cambiar de todas formas. Si vemos que puede ser mejor otra plataforma, y más ahora si el servidor está en nuestras manos, instalamos lo que haga falta. El tema de cambio, a ver, esto es un VPS, lo que viene a ser un actual. Si encontráramos algo mejor, el cambio sería realmente de una hora a otro, ni os enteraríais. Si encontramos algo mejor, el sistema es estático, es decir, podemos moverlo de un servidor a otro y está todo igual. No es como la migración que hemos hecho ahora, no hay que migrar realmente. Es un comando y se copia toda la información y se borra en el otro. O sea, el curro está hecho. No hace falta repetirlo. ¿Hay alguna más, algún comentario al respecto de lo del servidor? Una cosa, si se sigue utilizando el Type With Me, quizás sería interesante tenerlo instalado. Hay una versión que sé que es libre e instalable. Sí, el Type With Me utiliza un CMS, podríamos llamarlo así. Bueno, un script de PHP que es Etherpad. Sí, se me había pasado completamente. Lo primero que quería instalar era Etherpad. Etherpad es muy fácil de instalar, más fácil que todo lo que he instalado. Es descomprimirlo, ejecutar un comando y ya tenemos nuestro propio Type With Me. Así no tenemos el problema de que hemos perdido un Type With Me y tal, no. Eso queda desde datos y con buscar dos palabras clave o con buscar la autora o el autor o la fecha, sale. No consume ancho de banda ni nada de nada, o sea que es lo podemos tener mañana. La verdad que eso que acabas de aportar, la verdad que aunque eso no deja de que cada uno mire de hacerse una copia de seguridad en su ordenador personal, pero aún así, bueno, da mucha más tranquilidad, ¿no? Al no tener que depender de terceros. La verdad que está muy bien. Y la restricción de usuarios, si hay alguno que restringe a X usuarios, aquí se podría configurar de forma libre, supongo. Sí, sí, Fly, para que tengas una idea, es como coger un trasto de ordenador e instalarle Debian. Eso es lo que tengo, solo que esto no es un trasto de ordenador. Es como tener tu servidor al lado. Voy a aprovechar un momento para hacer un paréntesis. Hablaros de usuarios que acaba de entrar ahora en la sala con una dirección de correos de europeanway.net. Os recomiendo que lo visitéis. Es un proyecto que se han planteado dos personas de Polonia que yo tuve la oportunidad de conocer cuando estuve allí. Y lo que van a hacer es un viaje durante este verano por toda Europa, cargando con una cámara y algunos micros, y van a grabar un poco a todos los chapters de Europa, bueno, todos los que puedan y todos los que se ofrezcan a participar en este proyecto, un poco en acción y algunas entrevistas y todo esto. Por lo menos por Valencia seguro que van a pasar. Y bueno, si alguien está interesado, pues que pase por Barcelona o por Madrid para hablar un poco y tal y ver participar un poco en este proyecto. Pues nada, entrando en la podéis participar. Acabo el ya. ¿Hay alguna cuestión más al respecto del servidor? Yo, como no entiendo nada de todo esto, a mí me parece absolutamente fabuloso. Estoy seguro que vamos a estar mucho mejor que antes y agradezco al esfuerzo que se ha puesto en todo ello, ¿eh? Es un currazo, de verdad, muchísimas gracias. Me dejáis anonadada. A ti, Dixie, y una cosa que se me olvidaba, esto te va a gustar mucho. Como ahora tenemos nuestro propio servidor y tenemos los privilegios máximos que se pueden tener dentro del campo de servidores, Tapis y yo estamos desarrollando una herramienta, y esta herramienta es que cuando tengamos subidos los archivos de Addendum y demás, cada vez que salga un subtítulo nuevo, cada vez que hagáis Bluefed y lo colgáis en WhatsApp o en Putter, no sé si ahora los colgáis en WhatsApp o en Putter, bueno, da igual, eso ya se verá, se creará cada vez que salga un subtítulo nuevo un media kit, es decir, un conjunto de vídeos, de conferencias y demás. Cada vez que el sistema detecte que hay un subtítulo nuevo, se volverá a crear y siempre estará actualizado. ¡Wow! Yeah. ¡Qué bien! ¡Qué modernos que nos estamos haciendo! ¿Es that Jester there? ¿En the European way? Sí, es Jester, Paulina. Jester, how are you? Good to see you, man. Justamente esta mañana le escribí un email a Lorena para que se contacte con ellos, para ayudarles con el tema de papeleo, yo qué sé, toda la experiencia que han tenido ellos este año, ¿no? La gana. Pues sí. Sí, yo pensaba contarles este fin de semana próximo que supongo que les veré porque esta semana estaba fuera y no sé, ya se lo con, les conté un poco de ellos, pero bueno, ahora que tienen la web, seguro que pueden participar un poco. Chester, I contacted somebody here in Spain who last year, well, they just got back really. They've done something very similar, going around Europe and so on. They didn't take films though. They didn't do the documentary or anything like that. And I've sent them your email so they can contact you and maybe give you advice or help. Are you talking about Lorana or something like that? Yes, Lorena, yeah. Yeah, Lorana. She wrote me a comment on the website, so she already knows about that. Super, fantastic. So right now it seems that we will definitely go to see Spain and many places there, I think. You're gonna come to Mallorca? Well, if somebody gives us a boat or something. Not completely impossible. Exactly, or a good swimming suit. Me olvidé de que hablas español, Jester. Sí, pero un poquito. Chao, Dani. Un abrazo. Luego. Chao, Dani. Chao, volvemos. Hasta luego, Dani. Me gustaría retomar un momento una pregunta, pasarla al aire a ver si alguien me puede dar algo de feedback. Quería simplemente saber qué opináis al respecto de el tema de los equipos de trabajo para los proyectos. Es que lo he estado pensando mucho y todavía no tengo clara la, no sé, necesito más opiniones de más gente. Debería de estar en el foro normal, o sea, en el foro tal cual, como una sección más, una categoría más del foro en la cual están los equipos de trabajo, sus proyectos y sus charlas. Pero luego, para el tema de tareas, tendrían que irse a otra parte, a otra, tendrían que darle un enlace en el cual cada persona que quiera participar se tiene que registrar, que tarda un minuto en registrarse, pero bueno, es un registro aparte. Y ¿cómo lo veis? ¿Mejor así? ¿Con los foros dentro, o sea, los foros de los equipos dentro del foro español? ¿O trasladar también a la parte de proyectos y que esté todo junto? El gestor de proyectos tiene su propio foro, ¿no? Claro, sí, por eso lo digo. Yo pienso que tendrían que estar todos juntitos y lo más probable es que tendrán que estar en un sitio aparte porque tendrán diferentes necesidades a lo que es el foro normal. Lo digo por la experiencia nuestra con el lingüística, que no podríamos trabajar en el foro. Así que Claro. poner un enlace para llegar a los equipos con más facilidad, sobre todo si van a empezar a trabajar a nivel internacional, que sería estupendo. Pero que tenerlos visibles y accesibles, no molestables, si me entendéis, pero tendrán que tener su propio espacio. Yo pienso que sería así. Vale. Respecto a lo de no molestables, a lo mejor incluso, a mí de entrada me ha asustado un poco, pero a lo mejor lo de tener que hacer un pequeño registro, que nada, yo lo hice ayer y se tardó un minuto, pero vamos, a lo mejor ya es una pequeña traba para aquellos que vayan simplemente a cotorrear y a lo mejor pues se lo piensan un poco más y va solamente la gente que quiera trabajar, ¿verdad? Pero bueno, no sé, de entrada lo que hace falta es que todos nos animemos un poco a currar ahí, a familiarizarnos también un poco con la web, que es un poco fría, la verdad. Es un sistema de gestión de proyectos que según es utilizado principalmente por programadores y se nota un poco, en algunas cosas se nota, pero bueno, lo puedo utilizar yo creo que para todos los proyectos. Javi, yo ya lo he hecho ahora también para actualizar un poco respecto a lo que se está haciendo desde audiovisuales. Estamos avanzando bastante en el montaje de la conferencia de Jack Fresco y Roxanne Meadows en Valencia. Probablemente, yo creo que durante esta semana lo tendremos ya terminado. Y nada, lo que quería saber era un poco, una vez esté terminado, o en el momento en que podáis poneros a dónde hay que ponerlo para el subtitulado. ¿Me preguntas a mí? Sí. Esto lo mejor será porque tenemos que tratar esto de otra manera, como hacemos normalmente las traducciones, ya que será de español a inglés. Entonces, si me avisas cuando está, yo lo puedo subir a DotSub a una cuenta donde podemos trabajarlo en inglés, perdón, en español. Sí. Y una vez que lo tenemos hecho en español, poner el SRT en la cuenta oficial y empezar a traducirlo desde ahí. O sea, poner... va a ser un poco un lío, pero se puede hacer. Se puede hacer. Entonces, avísame y lo podremos subir a una cuenta en DotSub para hacer la transcripción en español primero y sigue desde ahí. No sé si me he explicado. Porque, claro, normalmente haríamos la transcripción en inglés y trabajar las traducciones del inglés. Pero esto viene a nosotros en castellano. Entonces, primero tenemos que hacer una transcripción en castellano. Pero no lo podemos hacer en el espacio en DotSub que está reservado para las transcripciones porque es donde normalmente es en inglés. Uf, no sé si me entendéis. Entonces tendremos que hacer un poco Dixie, de malabarismos. Dime. Es en inglés. ¿El qué? La conferencia la dieron en inglés. ¡Ah, la conferencia! Yo me estaba pensando que era la de la universidad con el tío de la FED. Me estoy confundiendo. Claro, entonces perfecto. Pues claro, entonces claro. Lo pasamos a G-Man. Lo pasamos a G-Man y lo subirá. Vale, ¿cómo se lo pasamos? ¿Megablog? ¿Alguna manera de ratito? ¿Cómo, cómo? Se te fue la voz. ¿Cómo podemos pasar? Bueno, me das el... cuando lo tienes listo yo se lo comento y él dirá cómo hay que hacerlo. Igual le veré mañana por la mañana cuando me conecto y si es así se lo comento. A ver, espera, que voy a ver si está aquí ahora. Ah, está aquí, espera. Ahora le pregunto. Seguid y ahora le pregunto. La mayoría de las conferencias, hay algunas pocas, podría decirte el número, pero bueno, son pocas, que sí que están hechas en español. Mejoráis transcripción, preguntas en general, el trabajo de traducción de... Y ya no te entiende, cariño, no se te entiende nada. Pues nada, simplemente la mayor parte es en inglés y que solo hay algunas preguntas en español. Ok. Vale, espera, voy a hacer una pequeña precisión. La conferencia, solo la conferencia, solo en inglés. Y el vídeo ya está terminado. El audio está terminado, simplemente faltan añadir algunos planos, pero lo que son los subtítulos se pueden empezar a trabajar. La parte es la que sí que tiene unas partes en español, pero pocas. Y vamos a hacer por separado. Va a estar la conferencia y al final de la conferencia se pondrá un enlace en la página donde se haga, se pondrá un enlace para que vayas directamente a las preguntas. Que estábamos pensando ponerlas sueltas, incluso de dos en dos o algo así, que sea un poco más amplio. Suena interesante hacerlo de esta manera, porque a veces pueden ser largas las preguntas y respuestas. Pues como una hora. Parece que G-Man está ausente, no me está contestando por el momento. Vale, mira lo que te dice Javier aquí abajo, lo que dice, o sea, el tiempo ya no se va a tocar, simplemente está ya para trabajar cuando se quiera. Entonces, si le dices a cuando te diga a dónde subirlo, le dices a Javi y ya te ve a donde sea o cómo os organicéis. Bueno, será pasarlo al equipo de transcripciones. G-Man lo tendrá que subir a DotSub. O sea, o enseñaros, no, bueno, no tendrá que hacerlo. Sé que habrá que pasárselo de alguna manera, que él me dará cuando me contesta en Skype. Y una vez que está en DotSub, ya se puede ofrecer a los transcriptores. Lo que los transcriptores están trabajando en el final de Zeitgeist Moving Forward, luego tienen el Addendum, y no sé, y luego estará. Where are we now? Where are we going? También, pero por lo menos estará en la lista de espera. Bueno, y así. No sé, a medida que vayamos aquí, De todas maneras, si lo quieres, si queréis que lo subamos para la gente que te entiende inglés, pues ahí estará. Hombre, los que Acabo, por hablan. favor, semana. La mano, cariño, vas a tener que arreglarte el micro para la semana que viene. No, si es la conexión que va fatal. Hay gente que son de otros idiomas que ayudan en en las transcripciones, pero evidentemente el proofreading tendrá que ser por un angloparlante nativo. Buenas noches, Ichabod, que descanses. Bye. Bye. Chao. Vixi, Dime. ¿has conseguido contactar con alguien del ZD de Londres? Estoy esperando una respuesta. Me contestó Tom Williams, pero nadie más me ha contestado por ahora. Si no me contestan, espera que voy a comprobar los mails, pero lo dudo. Si no me contestan mañana, les volveré a dar un toque. Wait. Ah, sí, mira. Porque yo le he dicho que quieres hacer un live stream, ¿no? Vía web. Entonces, tienen todo montado y pasarán las claves a todos los chapters internacionales más cerca del evento. Entonces, ha copiado mi email, lo ha reenviado al chico que es el principal coordinador para todo este tema, así que supongo que en algún momento recibiré información de este hombre. Jason Gleason se llama. Ah, guay. O sea que está preparado, lo tienen en cuenta, lo tienen montado. Y tienen las claves y cuando más cerca del evento, pues ya lo pasarán a a los chapters. Pues muchas gracias. De nada. Pues estamos. Bueno, ¿alguna cosa más que queréis comentar dentro de grabación? Hemos grabado la respuesta al tema de de la junta de firmas para lo de los intereses. Porque hablamos de ello antes de crear este canal y creo que sería interesante para que Alf lo pueda escuchar. Vale, pues adelante. Pues venga, que alguien hable. O me lo vais a dejar a mí, ¿no? El tema es que el movimiento en estos momentos está en la fase informativa. Hasta que no seamos una masa crítica de gente para realmente hacernos notar. No se va a hacer, no se va a poner el nombre del movimiento a ninguna otra organización o iniciativa. A nivel personal, podemos firmar todos los que queremos, por supuesto, pero en nombre del movimiento no se hacen las cosas todavía. Cuando seamos muchas, muchas, muchas más personas en todo el mundo, entonces se empezarán a hacer actividades que tengan realmente peso. Hasta que no seamos más gente, no tenemos tanta fuerza y solamente nos pueden despreciar, nos pueden ignorar, como cualquier otra organización que lleva años y años y años intentando luchar contra el establishment y no logra nada. Entonces, esto es lo que estamos ahora en la fase informativa. Espero que se ha entendido, ¿no? ¿Esto lo habéis oído ya? ¿Perdona? Sí. Que si esto lo habéis oído ya. Es que a mí personalmente me gusta la idea. Se puede estudiar, ¿por qué no? Pero tiene que ser a nivel personal. Lo mismo que estábamos hablando al principio de la reunión, de los contactos con el estado de malestar y con el tema de hablar con ayuntamientos de Marina Leda y todas estas cosas. A nivel personal es una cosa, pero a nivel movimiento no lo hacemos todavía. Es que no sé si puedo opinar, ¿tiene sentido o estáis grabando y se queda así? Claro. No, claro, sí. Pues yo creo que una campaña así no sería legislativa, o sea, lo que es en realidad es una campaña de difusión y eso sí que pena desaprovechar, que el movimiento lo desaproveche, porque, o sea, si tú estás pidiendo, en realidad estás pidiendo la abolición del dinero, que lo hagan ley. Entonces, o sea, al decir que no hay intereses, deja de tener mucho sentido todo el sistema monetario. O sea, no se sustenta. O sea, no es una ley que se vaya a aprobar, pero es una. No lo considero activismo local. No lo considero una cosa que el movimiento no pueda hacer en esta fase de difusión. No estamos para intentar provocar la caída del sistema. Estamos para aportar soluciones, estamos para educar a la gente. Y si nos metemos en líos en nombre del movimiento, puede ser negativo a lo largo. Efectivo, Wander. Estamos para educar, no para participar en esas cosas. Aunque también se puede participar, pero en su momento, en su debido momento. Exacto. A nivel personal, estupendo. Y lo he dicho y lo repito. Si se hace, pues yo firmaré. No tengo ningún problema en decirlo y en hacerlo. Pero en nombre mío personal, como una cosa mía. No como una cosa representativa del movimiento. Mira, Jay Secas está diciendo una cosa, perdona, interesante. Me gustaría leer lo que ha puesto J. Secas. Hacer una ley no sirve. Perdón. La abolición del dinero debe ser por comprensión, no por imposición. Hacer una ley no sirve. Lo único que se puede hacer es explicar. Explicar qué implica el sistema basado en recursos y cuáles son sus ventajas. Es que sigo pensando que estáis considerando que el movimiento Zeitgeist o cualquier movimiento puede hacer una ley de ese tipo. O sea, es que yo creo que no es esa la idea. La idea es, nosotros vamos a poner de manifiesto que este sistema democrático no representa a nadie. Vamos a poner de manifiesto que este sistema económico no beneficia a nadie. Y entonces, eso es una campaña de difusión. Yo lo veo como una campaña de difusión, no como una campaña legal para conseguir que las Naciones Unidas declaren el interés bancario un crimen de lesa humanidad. Eso no se va a conseguir en un sistema como este. Entonces, no creo que eso esté peleado con lo que estamos haciendo, que es educar y transmitir. Entonces, yo lo veo como una campaña... Se te cortó la final. Que yo lo veo exclusivamente como una campaña de difusión y vosotros lo argumentáis como si fuera una verdadera palanca de cambio, como si el cambio, la transición fuera a venir de iniciativas de este tipo. Y no. No, en absoluto. Es que yo no creo que venga por estas cosas. Además, ya tenemos una campaña de difusión con todo el material de vídeos y de PDFs y de información que tenemos. Sería más de nuestro estilo, seguir informando a través de ello. Pero tenemos que salir de Internet. Y se puede difundir perfectamente fuera de Internet. Los vídeos se pueden repartir gratuitamente entre la gente. De hecho, es lo que nos animan a hacer. Y hablar, y hacer proyecciones, y hacer un esfuerzo en ZDay, que tengo que ser honesta y decir que estoy un poco decepcionada porque veo que decepcionada no, preocupada porque veo que hay poco conjunto con el tema de ZDay este año. Ha habido súper esfuerzo para la reunión nacional, ha habido súper esfuerzo para Moving Forward, ha habido súper esfuerzo para muchas cosas, pero para ZDay como que todo el mundo está dormido y no sé si es porque tenemos muchos grupos nuevos que todavía no han tenido tiempo de realmente formarse, cosa que puedo entender, porque en Mallorca estábamos el año pasado exactamente igual y terminamos simplemente reuniéndonos en casa de uno de los, algunos de los miembros y hablando entre nosotros, pero por lo menos hicimos algo, ¿no? Pero veo que hay poca fuerza, no sé, y me preocupa, eso sí que me preocupa, de que la gente está demasiado diversificado con demasiadas ideas en vez de estar concentrado en lo que es realmente la meta del movimiento, que es difundir las ideas del movimiento, apoyar otras cosas, o sea, acto de presencia en manifestaciones pacíficas, etcétera, etcétera, todo estupendo. Pero si nos distrae la atención de proponer soluciones, entonces no sé hasta qué punto es negativo. Esto es una muy buena pregunta, J. Secas, y por eso yo creo que necesitamos, los del equipo lingüística, necesitamos sacar más vídeos para que la gente entienda un poquito más. Y justamente esta tarde hemos hablado del tema, hemos hecho un llamamiento para empezar a mover como nunca el tema del proofreading, a ver si ayudamos a aclarar algunas confusiones que hay. Bueno, respecto al tema, simplemente quería comentar que como la persona que estaba, que hizo la propuesta y que debería de estar aquí para patrocinarla, no ha podido asistir hoy, tampoco No, o sea, simplemente lo que me ha pedido a mí personalmente es que metiera, o sea, que comentara en el orden del texto para que la gente se informara y tuviera una idea de la propuesta que estaba haciendo. Por lo que veo, no hay un consenso claro, aunque sí parece que en general estamos todos más hacia no incluirlo como un digamos que no que que el movimiento no promueva esta iniciativa. Si hay consenso para que no lo haga, estupendo, la cosa se queda ahí. Si no hubiera consenso para digamos, realizar o no realizar esta propuesta desde el movimiento, la cosa sencillamente habría que llevarla a nivel internacional y ahí en la Unión Internacional pues se escucharían otros países, otras opiniones, otros planteamientos y bueno, el tema simplemente para que no sé, yo es que no puedo defenderlo ni dejarlo de defender, simplemente quería comentarlo y el día que es la persona que ha hecho esta propuesta pueda venir. Pues si quiere sacarla adelante, pues ya la defenderá o la planteará más específicamente y mejor. Ahí no está bien explicado. A ver, vamos a dejar un claro. Evidentemente la posesión más preciosa que tiene cada persona es su tiempo y lógicamente cada uno pues debe hacer uso de su tiempo como uno considere necesario, ¿no? Ahora bien, aquí la cuestión no es si este planteamiento, esta propuesta o otras de índole parecida son malas. Nadie está diciendo eso, todo lo contrario. Luego tendríamos que analizar o evaluar la eficiencia o no de la iniciativa. Lo que básicamente estamos dando a entender de que ya de por sí explicar lo que es una economía basada en recursos es complicado. Y entonces, si por muy buena que sean Muchas otras ideas que vayan, exacto, que vayan un poco en paralelo, mezclar las ideas, lo que va a proyectar seguramente en las personas, en las que se acercan a nosotros, pues seguramente van a proyectar una confusión. Entonces, por eso o sea, lo que se está animando concretamente desde el movimiento es a centrarse en pocos temas para que de esa manera el mensaje pues sea lo más claro posible. Eso por una parte. Ahora bien, cada persona pues es libre de usar su tiempo de la manera más grande, o sea, de la manera más conveniente. Entonces, de igual manera, o sea, uno pues puede dedicar tiempo y es más, hay asociaciones, hay plataformas que velan por determinadas iniciativas muy lícitas y muy honorables. Y entonces, bueno, pues que cada uno pues apoye a esas iniciativas como él crea de acuerdo con su ética, ¿no? Pero en la medida de lo posible, para evitar esa confusión, pues es más que otra cosa no mezclar los temas. ¿Por qué sean malas las ideas? No, no, no, por ahí no va la cosa. Es simplemente para que el mensaje llegue de la manera más clara al mayor número de personas. Y como muy bien ha comentado concretamente Nemex, pues ya de por sí este tema es un tema, como es la economía basada en recursos, tan revolucionario que evidentemente a muchas personas les cuesta mucho visualizar. Y tenemos una gran tarea en ese sentido, porque no solamente debemos de pensar en poder llegar al mayor número de personas, sino que tenemos que trabajar para autoformarnos, o sea, en lo que tiene que ver, o sea, progresar en nuestro pensamiento crítico, la aplicación del método científico, y eso de por sí, ya solo eso, es una tarea muy importante. Y como menciona Jack Fresco, en el momento que tengamos en el movimiento tanto cantidad como calidad de personas con conocimientos prácticos e ideas, entonces la siguiente fase pasará. Y va a pasar, evidentemente, cuanto antes avancemos ese proceso de autoeducación, pues antes será posible esto. Es solamente esto. Pero por lo demás, lo que cada uno decida o usar su tiempo está en su derecho. Muy bien Podríamos, explicado, José. sí, perdón, David, sí, podríamos empezar a hacer una lista de cosas que se puede hacer para poder llevar los conocimientos de la economía basada en recursos a la gente. O sea, si estamos hablando de educación, ¿qué método podemos usar nosotros con nuestros recursos que tenemos para poder llegar toda esa información a la gente? Yo creo que eso es algo que deberíamos hablarlo y crear una lista y a ver qué son las mejores opciones. Hombre, por eso está la categoría del foro, que es para difusión del movimiento, para poner ideas ahí, y es lo que hacemos. Tenemos ahí una categoría todo para estos temas, ¿o no? Pues ya está, es empezar a ponernos a pensar y, bueno, a pensar, porque había muchas cosas que salen así, que surgen, ideas que surgen, salen yendo por la calle. Entonces, pues es empezar a tener en cuenta eso, métodos para poder llegar a la gente. Yo, por ejemplo, yo vivo en Algemesí, ya yo vivo en un pueblo de Valencia, que somos 30.000 habitantes. Pues mi idea ha sido coger un vídeo y hacerlo, bueno, un vídeo que lo he cortado en 6 partes y he puesto como inicio a GMSI. O sea, cualquier persona que entre a YouTube y ponga a GMSI, saldrá mi vídeo. Y no hay muchos. Entonces, pues, ahí tendrán la información de lo que es una economía basada en recursos. Estupendo. Yo creo que tenemos muchas herramientas y muy buenas de difusión, pero nos falta un poco de estrategia. Que no estamos aplicando demasiado bien, en mi opinión. Todas las herramientas que tenemos, y para mí esa estrategia consistiría en un primer momento en intentar conseguir el apoyo de personas clave, personas que arrastran mucha gente. No, por ejemplo, mira, si yo soy miembro de CGIS, ¿vale? Pero me reúno, por ejemplo, en la capital, por ejemplo, en Barcelona o en la capital, Madrid, pero es la que soy del pueblo de al lado. Bueno, no que está siempre trabajando en la capital, yo soy de un pueblo. Pues coño, pues cojo, me hago un vídeo, pongo al principio del vídeo, mira, por ejemplo, Caudete, ¿no? Mi pueblo es Caudete, o sea, pongo un vídeo que ponga Caudete y hablas en ese vídeo de la economía basada en recursos, ¿vale? Para acabar dando a la gente. Y diga, voy a ver qué hay en YouTube, y se ve el vídeo de Caudete, economía basada en recursos, pues puede haber, ¿no? Yo he hecho eso, yo creo que eso podríamos hacerlos todos, ¿no? Todos los que no sean de capitales y que tengan su propia localidad, podría hacer eso. Sí, ahora hay varias propuestas para hacer vídeos y los vídeos desde luego llegan muy bien. Está la de por qué apoyo al movimiento Zeitgeist, hay otro también, ¿no? Alguien ha sugerido hace poco. Sí, Bichi, perdona. Pero es que cualquier persona con un ordenador en casa, con XP, yo soy usuario, yo sé lo mínimo, ¿no? Ya hay cosas que llego y no llego. Pero yo sé coger un video editor y montarme un vídeo, ¿vale? Me sale de puta madre poner mi musiquita que yo quiero, ¿sabes? Y luego ponerlo en YouTube. Eso podemos hacerlo todo. O sea, yo soy, por ejemplo, del pueblo de al lado de Barcelona, y voy a las reuniones de Barcelona, y digo, pues voy a hacer un vídeo que ponga al principio tal pueblo, ¿no? Y luego, economía basada en recursos, que ya no es solo llegar a la gente de la capital, sino a la gente de los pueblos de al lado. Una vez tú, en tu pueblo, haces eso, y el pueblo de al lado se entera de que tú haces eso, y otro se anima, y otro se anima, y otro se anima, y se va extendiendo, eso no se para, eso sigue. Sí, me parece muy buena idea. Le estoy comentando que hay varios proyectos de vídeos en marcha y me parece genial. Es casi como ver la tele un poquito, ¿no? Aunque les damos un mensaje mucho más sano, es una forma que les va a entrar con muchísimo más vaselina. Porque está la idea del documental. Había ahí un documental, una especie de CGS a nivel nacional, a nivel de España, pero aparte de que eso ya es cosa profesional, eso es copa de cosas del equipo, pero una persona que es de una localidad puede perfectamente coger y digo, no, pues yo en mi casa me hago un vídeo más mal o más bien, me hago un vídeo y pongo pues, varias partes de documentales de Proyecto Venus o de la economía que ve en YouTube que están, te los descargas y te lo montas tú y lo pones. Y la gente que entra en el pueblo, por ejemplo, en mi pueblo, AGMSI, YouTube, AGMSI, hay un vídeo que habla de economía basada en recursos. Voy a echarle un vistazo y lo ve. ¿Vale? Y se entera de lo que es el movimiento CGIS y lo que es una economía basada en recursos. A ver, Nemes, a mí no es que me parezca mal tu propuesta, pero no sé si me explico. Tú imagínate, yo vivo en un pueblo de 20.000 habitantes. De esos 20.000 habitantes habrá con acceso a internet unas 5.000 personas. De esas 5.000 personas, ¿cuántas buscan el nombre de su pueblo en YouTube? Ponle que sean 200. ¿Vale? Eso está arrastrando a ese vídeo que tú propones, está, digamos, informando a 200 personas de que existe el movimiento Zeitgeist. Si, por ejemplo, consigues que una persona famosa, influyente, como podría ser a mí se me ocurre porque, bueno, es del mundo en el que yo me muevo normalmente, por ejemplo, Shakira, bueno, yo iba a decir Richard Stallman, pero bueno, un personaje influyente. Pues estamos hablando de que entonces no consigues la atención de 200 personas, consigues a lo mejor la atención de 20 millones de golpe. Pues pensemos en algo que vaya hacia ese camino. A ver, no sé, yo tengo mi opinión también. Yo, bueno, supongo que es interesante que Stallman o Shakira estén dentro, porque eso le da más publicidad, pero yo me pregunto si Stallman y Shakira conocen todas las implicaciones que supone implantar un sistema basado en recursos, y si conocen y si son capaces de explicar qué implica. Es que, no sé, creo que tenemos demasiada prisa, cuando creo que lo más importante es la paciencia. Y la paciencia es precisamente eso, ¿no? Es hacerlo lo más importante sin contar los días, ¿no? O sin estar sin ir tan deprisa en el tiempo. Yo creo que es mucho más. O sea, yo me pregunto si he planteado la pregunta antes, si realmente esas personas que están tan a favor pueden explicar o pueden explicarse a sí mismas, porque primero uno tiene que conocerlo, no todo, pero sí poder explicarlo, por lo menos a sí mismo, para poder explicarlo a los demás, ¿no? Porque no es, o sea, una película no es suficiente, porque en las tres películas no se explica todo. Entonces, no solo llega una película, o sea, hace falta que se explique esa película, porque si no, pues es una imagen. El tema de la publicidad está muy bien, y que haya personajes importantes está muy bien, pero para mí es mucho más importante que se explique todas las implicaciones, y para que eso se pueda explicar, primero necesitamos comprenderlo nosotros. O sea, yo creo que ese es el trabajo más que tenemos que hacer, es comprender todas las implicaciones que supone un sistema basado en recursos. Y para mí una de ellas es la renuncia, porque estamos acostumbrados a consumir mucho. No sé si Shakira es una consumista férrima o no, pero es lo primero que tenemos que comprender. Planeta limitado, vamos a tener que aprender a renunciar a muchas cosas. No sé si eso, pues los que están a favor pues son capaces de hacerlo, no lo sé. Bueno, es que yo realmente no quería hablar de Shakira, porque yo no sé hasta qué punto una persona como Shakira puede ser capaz realmente de defender lo que tú comentabas, ¿no? Los principios del movimiento Zeitgeist. Pero en cambio, personas en principio teóricamente más afines, como podría ser Richard Stallman, y que sí que son personajes públicos y famosos, sí que si se les consiguiera captar como activistas, sí que podrían ser buenas bazas y defender férreamente y con argumentos los principios del movimiento. Claro, pero recuerda que Stallman también tenía muchas dudas. Aquel, hacía tiempo, que no sé, hace unos meses, que sacó leímos una página web en la que él expresaba su opinión. Tenía, entonces, no sé, yo, o sea, para mí es muy disipar todas esas dudas que todos tenemos, para poder difundirlo con más fuerza, ¿no? Es decir, está muy bien que haya publicidad, que haya una gran difusión, eso está muy bien, pero en el momento en que el que comunica tiene una duda, o como comentaba, no sé si era Borco, si no somos capaces de comunicar a los demás los puntos claves, las piedras grandes, que llamo yo, si esos 3-4 puntos claves no los tenemos bien bien claros, entonces un simple vídeo no llega. Stallman no llega, Shakira no llega, pues podemos poner a todos los que queramos. Angelina Jolie. O Angelina Jolie, por ejemplo. Sí, hombre, entonces, sí. A ver, ¿qué tiene el teléfono de Angelina Jolie? Yo le llamo. Bueno, que venga un traductor, anda. No, pero ese es el punto, o sea. Entonces, te entiendo muy bien, o sea, ¿qué quieres decir? Que no tenemos claro, ni siquiera la gente del movimiento, cómo defender las ideas del movimiento. A ver, yo no... Lo que no hay son ideas. Lo que no hay es ideas. A hace falta iniciativa, ideas, iniciativa, ideas hay, pero iniciativa, hace falta iniciativa. Por ejemplo, de Angelina Jolie. Todo el mundo sabe que esta chica pues se va en 4x3 y da mucho dinero a ONGs, tal y cual. Una persona que se podría acceder perfectamente. Solo es tener el morro de que alguien vaya y la convenza y diga, tenemos esto, tal y cual. Solo falta eso. Bueno, pues tal vez hay que convencer a Gina Jolie que lo primero que no tiene que hacer es dar dinero a las ONGs. Eres capaz de convencerle, ¿claro?, de eso. A lo mejor va un chico de Estados Unidos, ¿vale? Y se va allí y la ve y le habla un poco de lo que es la economía basada en recursos y lo que el dinero no es todo, tal, que hay que empezar a aprovechar los recursos para darles a ellos la manera de fabricar la comida, construir la comida, ¿verdad? En fin, todo lo que haya falta, la energía, todo. A lo mejor va, si alguien la convence, mejor publicidad que ella, poca. A ver, yo le quería decir a Ruth, yo no entro, o sea, yo no soy capaz de entrar en vuestra mente, yo no sé lo que comprendéis y no comprendéis. Yo solo lanzo la pregunta, o sea, para mí es más importante que salir a la calle y con vídeos, con un montón de historias y hacer... decirle a la gente, esto existe tal cual, que eso está bien, ¿no? Y hay que hacerlo, evidentemente, pero para mí es el trabajo personal es mucho más importante. O sea, yo solo hago la pregunta, nada más. Yo no sé lo que cada uno sabe. O sea, habrá gente que sepa... Yo tengo muchas dudas. Habrá gente que no tenga ninguna y lo tenga clarísimo. Yo solo planteo eso. Es que, por lo que yo veo, pues... la gente tiene muchas ganas de dar ideas, de aportar, de ayudar, de tal y cual. Pero yo creo que el trabajo más importante es que uno mismo pues, se sienta, se lo mire bien y pues, se plantee dudas, se plantee preguntas sobre las cuatro o cinco cosas importantes de lo que implica todo esto. Y cuando las resuelva, pues le será mucho más sencillo. Y lo hará con mucha más fuerza y entusiasmo explicarle a los demás. Es simplemente mi pregunta. Ahora, lo que los demás saben, pues, evidentemente no lo sé. Yo no yo tengo solo dudas. Sé que yo dudo. Bien, bien, yo no. Pues entonces, eso es lo... Entonces, Ruth, ese es el gran paso que hay que dar. Pero vamos a ver. Pero nada. Yo creo que Ruth, no creo que se trate de intentar conseguir famosos... Que traigan gente al movimiento, sino conseguir eminencias en los campos científicos en los que estamos más verdes y tenemos menos fuerza. O sea, a mí, en nuestro argumentario, cuando alguien me dice, tío, yo trabajo en el mundo de la energía y no estamos preparados para abandonar el petróleo. Ahora, nos faltan 50 años. Yo tengo que tener argumentos para hablar, para contradecir eso. Y eso es, yo sí creo que sí que la campaña se debe enfocar más a conseguir gente especialista, científica de verdad, que apoye el movimiento y que vea el movimiento como solución más lógica. Vale, pero por eso hablaba yo de Richard Stallman. Richard Stallman es precisamente una eminencia en su campo. Él fue el inventor del software libre, gracias a lo que estamos aquí. Sí, eso es un buen punto. Pero al mismo tiempo es una persona famosa que arrastra gente, mucha gente detrás. Pero entiende lo que quiere decir José Cas, es que en este movimiento, si ahora mismo 200 millones de personas llegan al movimiento y dicen, ya está, venga, ¿qué hacemos? Pues no está preparado para eso, o sea, es decir, no es eficiente. El movimiento necesita que la gente que entre esté convencida, que sepa de lo que está hablando, no que seamos muchos, sino que seamos muchos como edificados. Entonces el que se vengan 200 frikis, tío, porque o 20 millones te van... les ha dado Linux, tío, pues... Bueno, pero vamos a ver, no sé si no entendéis que para que la gente pueda entender bien y pueda formarse lo que es pueda formarse y entender bien lo que es el movimiento Zeitgeist, primero necesita conocerlo, saber que existe. Ya. Porque el problema es que la mayoría de la gente no sabe ni que existe. Claro, es que el tema es que la mayoría, ¿no? Casi todo el mundo no sabe que existe. Entonces hay que llegar a ello. Y llegando a ello, pues es poniendo películas. Pero claro, si tú puedes poner una película, puedes hacer un cine, que te cierren un cine, poner la película, pero ¿quiénes van a ver esas películas? La gente de alrededor, los más arrimados, Entonces hay que saber cómo llegar a la gente que no está arrimada. O sea, es intentar llegar a los máximos posibles, a personas mayores, a personas más jóvenes, a todo el mundo. Y recordemos también que hay gente que no conoce el movimiento, pero ya está aportando, no sé, sin quererlo o no, pues su trabajo a ese tipo de movimiento, ¿no? Pues con investigación, con una idea de mejorar lo que hay, todo ese tipo de cosas. O sea, eso no desesperemos, que hay gente que no lo conoce, pero que cada día pone en su trabajo un grano de arena para que todo mejore. ¿Y por qué no hacemos como los testigos de Jehová? Vamos por casa y vamos predicando la economía basada en recursos. Muy eficaz. No sería mala idea. Sí, a mí sí. Me convence una vez. Si lo hacen ellos, pues vamos a hacer nosotros. Ya está pasado una vez. Con traje y corbata. Yo prefiero con los pantalones vaqueros y un buen abrigo, que hace frío. Ya, bueno, pues si ya nos llaman secta, si hacemos eso, ya no sé. ¿Y esto se tiene que grabar? No sé, pero hay que pensar en algo que sea más fácil, no sé. ¿Eficaz? Eficaz, exactamente. Vale, pues yo por eso hablaba de intentar contactar con personas que son famosas y que arrastran multitudes, porque eso es eficaz. El problema de las personas famosas es que tienen dinero y pueden, yo qué sé, como negociar la marca Sergis o hacer cualquier cosa. No sé, hay que pensar. No, yo no hablaba de personas famosas como Shakira, hablaba de personas famosas como Richard Stallman. No sé si se me ha entendido mal, pero insisto, no personas famosas, digamos, frívolas. En principio, personas que tengan que sean respetables a nivel intelectual. Bueno, pues hay unos cuantos, ¿no? Habrá que empezar por los Nobel primero. Yo tampoco veo claro lo de Shakira o Angelina Jolie. Yo creo que el tema está es un poco delicado. Mejor lo dejamos y vamos pensando en otras cosas. Yo creo que es más de la coincidencia, ¿no? Que por lo que sea, alguien de nosotros coincida algún día en un bar, en un avión, le caiga simpático, le comentas un poco lo de la economía basada en recursos. Entonces de ahí es como cuando puede surgir algo, ¿no? Que la coincidencia, ¿no? Que el destino esté ahí. Pero hablar de intentar buscar a alguien, no, yo creo que es más, tenemos que trabajar más a nivel de la calle. Lo otro, si surge, pues bienvenido. Y trabajar a nivel personal, sobre todo. Como ha dicho Ruth, en su caso no tiene ninguna duda, yo creo que eso es más importante aún que trabajar a nivel de la calle. El no tener dudas es estupendo, pero no es lo mismo que seguir con el propio crecimiento personal, digamos, ¿no? Seguir aprendiendo, seguir trabajando en uno mismo, hacer el cambio que uno quiere ver en el mundo y todo esto. Esto es aparte del tema de tener o no dudas. Chino ha pasado un día, ¿por qué no un festival de música? En uno de los blog talks hace poco, Peter comentó que le gustaría hacer justamente esto. Un acontecimiento grande en una de las ciudades grandes de Estados Unidos, donde se pueden reunir muchísimos músicos, y músicos no necesariamente que están con Zeitgeist, pero que son concienciados, y tener un festival así de cosas alternativas, ¿no? Puede ser muy interesante esto. Vais a flipar con el ZDI de Madrid. Vamos a hacer un concierto de 3-4 grupos. ¡Qué bueno! Aquí el hermano de uno de los chicos nuestros es músico y el chico me ha enviado un par de discos suyos. Son buenísimas. Un poco heavy alguna tal vez para alguna gente, pero son buenísimas. Los canta en inglés. Una música estupenda. Y yo creo que tenemos gente con mucho talento. Se podía hacer cosas muy guapas. Sí, toda idea es buena. Lo que pasa es que no podemos estar siempre hablando de qué se hace, ¿no? O sea, hay que hacer. O sea, lo que dice Jiddu Krishnamurti, o sea, piensas algo que crees que es bueno, hazlo. O sea, no te pares a pensar, hazlo, ¿me entiendes? Es actuar y hacer cosas. Sí. Aunque yo soy el primero que peca, ¿eh? Yo soy el primero que peca de eso, porque se me ocurren un montón de cosas, pero a veces me da una vergüenza y yo digo, tengo que salir yo empezar a hablar con la gente, para ti y para tan, estaré preparado para hacerlo. Y a veces, como ha pasado hoy, que me he puesto a hablar y de golpe hemos ido un montón de personas ahí hablando en el bar sobre el tema, y ha salido, mira, pues eso ha salido, y ha salido bastante bien. Pues al final dices, coño, pues al final tiene que hacerlo yo solo, ¿no? Tendré que irme a una sala, llenarla de gente y empezar a hablar. Pues sí, ¿no? Que si queda más remedio de ir que aprender. Yo nunca he sido un gran conferenciante, ¿no? Además, yo peco de hablar mal. Pero tú te has empezado. Todo viene con la práctica. Cuando primero empiezas con el tema de hablar con la gente, pasa esto, que te da mucho corte, que estás inseguro. Entonces, pues es aconsejable comentar temas con los cuales te sientes más seguro, ¿no? Si no estás muy seguro del tema del dinero, pues no hablas del tema del dinero, pero si estás más preparado con el tema de energías alternativas, puedes entrar por ahí. Y a medida que vas teniendo más y más contacto con la gente, vas ganando en experiencia y vas... O sea, si hay una pregunta que no sabes responder, pues dice, mira, pues justamente esto no lo sé muy bien, pero lo voy a averiguar. Y la próxima vez que nos vemos, te voy a explicar lo que es el tema. Y no pasa nada. O sea, que no tenemos que tener miedo de decir, pues ahora mismo no lo sé. ¿Y por qué no decirlo? Mira, soy un poco nuevo, pero a mí me está resultando muy interesante la idea, lo estoy estudiando más. Y sé muy franco y muy honesto, no tenemos nada que esconder. Sí, eso sí, eso sí. Yo la verdad es que, mira, yo te explico, sí, te explico un poco. Yo soy pintor, yo me dedico a pintar casas y tengo el graduado escolar y un título de técnico de climatización. O sea, yo sé cómo funciona, cómo se refrigera una central nuclear, porque eso he estado ahí y lo he estudiado. Pero yo soy pintor, me da la vida pintando. No tengo faena de pintura, pero hago lo que puedo, ¿no? Cobro el paro, hago una faenita por acá, una faenita para allá y así voy tirando. Aparte, pues tengo 37 años y soy soltero, ¿no? Estoy casi, se puede decir que casi divorciado. Entonces, yo soy una persona que a los 16 años mi profesor me dijo, tú lo que tienes que hacer es leer mucho. Y es lo que he hecho toda mi vida, leer y leer, leer y ver vídeos y ver. O sea, llevo toda la vida, yo sé mucho de todo, pero no mucho de una cosa, ¿me entiendes? Yo sé un poco de todo. Entonces, pues, claro, llega un momento en que también soy una persona de que yo pues nunca me había puesto un ordenador y en 4 meses que tengo un ordenador pues ya he hecho no sé cuántos vídeos, ¿vale? Y lo he hecho yo solo. Entonces la cuestión es que es eso, que poco a poco es ir adaptándote. O sea, yo nunca he hablado bien, pero hay veces que me pongo a ver, viene alguna amiga, me cuento su problema, le doy una respuesta o varias respuestas y luego me vienen a buscar, ¿no? Y algo tendré que me vienen a buscar otra vez, ¿no? Entonces, pues es eso, que llega un momento que tienes miedo, pero también sé que tengo capacidades, ¿vale? Para poder llegar a la gente, pero es eso, es el miedo, ¿no? Y también el que te dirán, o qué pasará, o qué te machacarán. Eso también es lo que me para a mí muchas veces los pies, ¿no? Pero bueno, tú, en este caso, el gran aporte que estás comentando, que era un poco lo que también plantea Jack Fresco, es una educación generalista, que es lo que tú estás comentando. En vez de, como tú comentas, no hace falta, no es necesario porque ser un experto en un tema y pues explicarlo concienciadamente. No puede explicar la experiencia que le ha aportado pues cubrir diferentes áreas del conocimiento, diferentes aspectos de la vida de cada uno. No hay por qué ser, para tareas prácticas, muy prácticas y concretas, pues como puedes hacer un edificio, cosas así, ¿no? Pues igual hacen falta técnicos especialistas, ¿no? Pero todos podemos aportar algo y uno puede contar su historia a los demás y explicarle, pues, lo que pues, cómo el conocimiento general pues le puede abrir uno las miras, cómo hace que esté más cercano a lo externo y a lo interno. O sea, no hay por qué tener miedo a despreciar ese tipo de cosas, especialmente en un mundo que es tan especialista. Bueno, y yo creo que una de las cosas que busca precisamente el sistema basado en recursos es